Podcast Confusión 73 en Radio Esperantia. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede reconocérsele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Que le daba el ratoncito pero no quería bajar. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu podcast Confusión en Radio Esperantia. Como siempre, llegamos ya al número 73 casi nada y empezamos otra vez de nuevo en la senda de los formatos cortos, los formatos 6:30, ya sabes, 6 temitas, aproximadamente 30 minutos con poco paliqueo y música de la que habitualmente te proponemos, música fantástica y maravillosa. Me he apuntado aquí no decir maravillosa más de 15 veces en un podcast, pero me parece que ya empiezo mal. Bienvenido, bienvenida, como siempre, a Confusión, y aquí en este formato corto lo que hacemos es proponerte música de diferentes estilos, y hoy te hemos escogido unos cuantos que yo creo que te van a gustar. Música que te va a sorprender porque hemos combinado estilos. Hoy, si nos preguntaran, ¿hoy te has quedado muy jazzero? Pues no. ¿Muy funkero? Pues no. ¿Muy new age? Pues tampoco. ¿Muy rhythm and blues? Pues tampoco. ¿Muy música social? Pues no. Estaríamos pues a caballo entre varios estilos. Hemos intentado conjugar varias cosas y yo creo que te va a encantar. Y vamos a comenzar con una banda que lleva ya bastante tiempo funcionando, aunque en España son muy poco conocidos. Tiene una discografía impresionante, comenzaron ya a principios de los 90, se llaman Minus 8. ¿Son de dónde? ¿De Inglaterra? ¿De Francia? ¿De España? No, son suecos. Son una banda electrónica que conjugan muy bien todo lo que sería instrumentos electrónicos, las cajas de ritmos que las programan fantásticamente bien. También hacen incursiones en el mundo del jazz, también del ritmo latino. Y nos vamos a quedar al principio con un tema que conjuga todo esto. Y vas a ver que, si no los conoces, son para descubrir. Tienen 6 trabajos en la calle y merece la pena. Nos hemos quedado con uno de ellos, con un álbum que no está nada mal, te va a encantar, y un álbum que se llama Minuit, una maravilla. Se llaman Minus 8, son suecos, como te he dicho, y suenan muy bien. Este es el programa número 73 de Confusión, y ya sabes que, como siempre te decimos, si quieres ponerte en contacto con nosotros para lo que desees, cada vez recibo más emails. Hemos puesto el MyChingo, que es para que nos dejes mensajes, pues también lo que quieras. Y nada, aquí estamos encantadísimos de volver en un número nuevo de Confusión. Comenzamos porque no quiero enrollarme, y este podcast ya sabes que evidentemente es musical y vamos a intentar ceñirnos a la música. Comenzamos con Minute 8, un tema que se llama White, y desde la realización y presentación, como siempre, bienvenido, bienvenida, y Fran J. Saavedra desde Las Palmas de Gran Canaria. Y comenzamos, fíjate que bien suena Minute 8. Ya sin más, comenzamos, a ver si el ratón no me juega malas pasadas, y le damos caña. Bienvenidos. We'll be right back. música de Minuet White, de su álbum Minuet del año 2002, una banda fantástica sueca que juegan a caballo entre el jazz, el rhythm blues, fusión sobre todo y new jazz o música electrónica, pero muy jazzera, como puedes apreciar. Una verdadera, no voy a decir maravilla, sino gozada escucharla. ¿Ves? Ya me voy conteniendo un poquito. Pues con esta banda, cuyo disco puedes ver en la portada de radio.esperantia.com del post del podcast 73, hemos comenzado esta entrada. Y lo que vas a sonar, te va a sonar algo, casi seguro, pero no es lo que parece. El original lo interpretaba Patrice Rassen, Baby Fingers, el año 80 y poquito. Y este es el pedazo de versión que hace Lee Ritenour, Forget Me Not, olvida, no me olvides. Estrenaba este tema a principios de los 80 y esta es la, el pedazo de versión que hace Lee Ritenour, un guitarrista excepcional. Forget Me Nuts. Quería cerciorarme a ver si significaba esto, pero me parece que es slang, que sería pues no me olvides, forget me next, creo. Si no estoy en lo cierto, pues me corriges y estaré encantadísimo de saberlo. Y además quería preguntárselo a alguien que viviera allí, la blogman, la bloguera o alguien, pero se me fue la olla y digo, pues nada, me arriesgo, pero creo que significa eso. No me olvides, Lee Ritenour, versión de Baby Finger, Patrick Rassen, una maravilla. Y nos vamos con un señor, se llama Music Soul Child, y esto se estrena, pues, ¿cuándo te digo? El día 10, estrena nuevo álbum, esto es el anticipo, Buddy, Music Soul Child, una gozadita, ya verás que bien suena. The Grand Blues, del New Rhythm and Blues, New Soul. Pardon me, darling, if I alarmed you. I don't mean to bother you, I just wanna get you to pause and slow your walk. So maybe we can talk and I can try to charm you. I'm just trying to find out who you are. I don't mean to come off like a telemarketer. I ain't no hood, no crook, no robber. I just want a part of your heart I can borrow sometimes. And maybe I can call you up sometimes. And maybe I can take you out sometimes. So let's exchange digits and later arrange digits. Either your place or mine, yeah. This a different type of commitment, yeah. I'm talking about a true friendship, yeah. Someone I can depend on and be down no matter what. Let me know if you're with it, cause girl, it'll be fly. If you want my B-U-E-D-E-Y, don't be shy, give it a try. If I come off disrespectful, or my convo is a little bit too sexual, but damn, it's incredible. Be more flexible, cause the context of this text is special. But wait, let me explain it. A buddy is an equal beneficial arrangement. A buddy is a buddy that don't be complaining when his or her buddy ain't the buddy that came with sometimes. And maybe I can call you up sometimes. And maybe I can take you out sometimes. So let's exchange digits and later arrange digits. Either your place or mine, yeah. It's a different type of commitment, oh, yeah. I'm talking about a true friendship, oh, yeah. Someone I can depend on if you're down no matter what. Let me know if you're with it, cause girl, it'll be fly. If you are my B-U-D-D-Y, don't be shy, no. Give it a try, yeah. I could be yours and you can be mine, girl. I can't lie. What I'm really trying to say is the definition of a real buddy is she's that one, yeah. Wanna have fun, ride shotgun through the city with me. Together there's no limit to what we can do. And once we in it, girl, it's all about me. So baby, what you say, don't pass this by in the side. Because girl, if you were my B, you need it. Give it a try, yeah. I could be yours and you could be. No, it'll be fly. If you were my B, if you were my B, you did shine. Give it a try. Yeah, I could be yours. I could be yours and you can be mine. It'll be fly. If you were my B, you did why? Don't be shy. Give it a try. I could be yours and you could be mine, girl. I can't lie. It'll be fly. Yeah, if you were my B, you did why? Don't be shy. No. Gracias, respiremos, abramos nuestra coronilla. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radio.esperantia.com. Whenever I hear goodbyes, remind me, baby, of you. I break down and cry. The next time I'll be true, yeah. Fever for Vocalistas, seguramente por recordarás, quizás los más conocidos, Boy Womack y esta familia, Womack and Womack, uno de los temas que popularizaron en la década de los 80, quizás el más conocido de ellos, Teardrops, una gozada. Womack and Womack tienen nuevo trabajo en la calle, por cierto, y bueno, muy pronto también te lo propondremos. Y nos vamos con algo diferente. ¿Recuerdas que hace pues 3 o 4 ediciones te presenté un álbum que era una genialidad? Bueno, presentarlo lleva tiempo ya, que son músicas del mundo. Pues músicos cubanos y españoles y norteamericanos pues se unieron para crear pues versiones. Y te dejo, porque no quiero interrumpirla, con esta de Vania Borges, de un pedazo de tema de Just Chas Jungle, que se conoció sobre todo por la versión que hizo Quincy Jones, Ay, no correa. Mira qué gozada y qué toque más espectacular. Despierta mi sueño, no me dejes delirar, te busco de nuevo y no te puedo encontrar, muchacho. Tú me elevas, tú me matas y me haces sufrir. Ay, no corrida, eso que soy. te abrazo, te toco y no me puedo orientar. Te sueño, te siento y te vuelves a escapar, muchacho. Esto no es forma de vivir. Me niego a seguir. Despierta mi sueño. Con Vania Borges, de este álbum fantástico de Rhythms of the World. Versiones de temas fantásticos, tiene temas de Sting, esta de Quincy Jones, de Coldplay, una maravilla. Pues te decimos adiós, que ya llega el siguiente tema. Ha sido un placer estar contigo desde la realización y presentación Fran J. Saavedra. Volvemos con el 74, formato también chiquitito, 6:30. Y como te digo siempre, a ser felices, que la vida es maravillosa. Te dejo con una gozada, That Hot Club, y una versión ya espectacular de un tema bastante conocido, In the Club. Pero sobre todo, escucha, que merece la pena. Bye bye, a ser felices. Bye bye.